Me vais a tener que perdonar que vuelvo a grabar una respuesta, pero sigo con la mano sin poder escribir muy bien, así que es más rápido que grave. Referente al sistema de producción de los bienes en el futuro, en una economía basada en recursos, hoy en día, gracias a la publicidad principalmente, y el hecho de que consideramos algunos objetos y bienes como símbolos de estatus, tendemos a mirar cosas como el tamaño del coche, si el coche tiene un extra o otra extra, si nuestras casas tienen tal tipo de puerta, tal tipo de ventana, yo qué sé. Todo es basado en lo que podemos pagar monetariamente. En el futuro, nuestra mentalidad será diferente. La idea es que la educación nos explica y nos ayuda a entender que debemos buscar la eficacia en los productos, en los bienes, que sean, por ejemplo, con el tema de los coches, que estén hechas con los mejores materiales, con todos los artefactos de seguridad posible, hechos para la máxima eficiencia en cuanto al consumo de energía. Que sean que tengan una larga vida, que sean que duran mucho, ¿no? Que no se rompan a los 2 años, que las piezas sean fácilmente actualizables y reciclables. Estas son las cosas que buscaremos. Entonces, cuando los productos están hechos de esta manera, miraremos de tener estas cosas con esta mentalidad. Para el tema de cuántos hacer de cada cosa, hoy en día ya las tiendas grandes tienen un sistema automatizado para hacer inventarios a través de los ordenadores, los computadores. Entonces, por el historial de la demanda de ciertos productos, es fácil calcular cuánto de cada cosa hace falta producir y, por lo tanto, proveer, sobre todo en temas como, por ejemplo, comida, productos de limpieza o de higiene. Y realmente el tema de que si un producto es azul o rosa no será lo interesante, será si funciona. Vamos a buscar la funcionalidad de las cosas. Hay que entender que no debemos proyectar los conceptos y los valores de hoy al futuro cuando hemos recibido otro tipo de mentalidad, lo cual nos enseña que debemos vivir en simbiosis con el entorno y con el medio ambiente y proteger el ecosistema.